CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a estar compartiendo con ustedes parte de lo que ha sido la cobertura que hace desde el punto de vista sindical, con la movida de los sindicatos de la industria, y lo que es obviamente el tema de rendición de cuentas, el tema de la interpelación que se vendrá ahora a los ministros Bustillo y Arbeleche por el tema vinculado también a lo de Salto Grande, la Comisión Técnica Mixta, donde se denuncia, por ejemplo, la posibilidad de que existan allí unos 35 hechos que de alguna manera habrían tenido contrataciones que no son de la, por lo menos las que se deberían haber hecho de la, o de la forma que se debían hecho. Vamos a comenzar con el representante del sindicato de Alur Biodiesel. Esta planta, lo decíamos en el informativo, pero no lo desarrollamos, está en este momento parada. Los trabajadores van a ser enviados por un par de meses al seguro de paro. No son muchos, son 35. La mayoría pertenecen a ANCAP. Después también quedan algunos dependientes de PDVSA. La idea es que se les garantice la fuente laboral. No tienen ellos en este caso una... Claro, por lo menos que esa garantía, de la, más allá de que les han dicho que sí, que les van a respetar las fuentes laborales, se plasme en un documento de que de alguna forma los deje más tranquilos. La materia prima, además, que la canola está faltando por el tema de la sequía. Entonces también eso genera preocupación, más allá también de los cambios que este gobierno hizo a la mezcla del biodiesel con los combustibles fósiles, lo que bajando esa mezcla y de esa manera colocando menos producto. Escuchamos lo que nos decía Nicolás Lema, representante del sindicato de Alur. Nosotros, obviamente, la realidad de Alur es bastante, Alur Biodiesel es bastante, no es muy promisoria, estamos con la planta parada sin tener materia prima ni nada, entonces seguramente en el próximo mes o en estos días seguramente vayamos a seguro de paro. La realidad de Alur es que hoy por hoy, con la quita de la obligación de la mezcla de biodiesel en el gasoil, nos generó este parate y tampoco nos ayudó el tema de la sequía. Entonces estamos en una coyuntura que es la etapa de transición, que inevitablemente nos está dejando parados. Bueno, esperemos, supuestamente son por un par de meses que nos van a mandar al seguro de paro, y bueno, está, esperemos que mejore en estos próximos meses en base a la comienzo de la cosecha de la canola, y bueno, en base a eso estamos acá apoyando y bueno, y en lucha como siempre. ¿Cuántos trabajadores más o menos son? Actualmente somos unos 35, obviamente, como es una planta automatizada, lo que tiene poca mano de obra, más bien especializada, viste, como hoy por hoy el tema de la industria está muy, muy especializada y muy modernizada. Entonces, lo que nos está pasando, bueno, esta planta está quedando parada por lapsos largos de tiempo, también nos genera problemas en el momento de los arranques y lo demás, porque está pensada por una producción continua, pero bueno, esta es la realidad de una decisión política que tomó el gobierno de no seguir mezclando biodiesel en el gasoil. ¿Qué tipo de contrato tienen ustedes? Hoy por hoy, nosotros somos, es 95% ANCAP y el resto es PDVSA, pero pertenecemos a la parte privada, y bueno, la realidad es que estamos en esta transición de que con proyectos a futuro de gobierno y de Alur para ver qué es lo que se viene en adelante, pero bueno, estamos en la transición que paramos, arrancamos, y bueno, que no nos da estabilidad laboral para a corto y mediano plazo. ¿Han tenido oportunidad de hablar con las autoridades? ¿Qué les manifiestan? Nosotros, a ver, por suerte, después de lo que pasó entre el 2020 y 2021 y parte del 2022, hemos tenido comunicación directa tanto con las gerencias como con ANCAP y a nivel gubernamental, y hay un compromiso político de ellos de no dejarnos sin trabajo, pero bueno, La realidad es que también esto también te asusta un poco porque no sabes cuánto más se va a dilatar el tema de las futuras inversiones y los proyectos a futuro de la empresa. Vamos a escuchar ahora lo que fue la lectura de la proclama por parte del representante del FOICA, de la Federación de Obreros de Industria de la Carne, el presidente del FOICA, Martín Cardoso. Obviamente no vamos a escuchar toda la proclama porque la proclama duró más de 12 minutos, pero vamos a escuchar parte de ella en donde sobre todo hacía referencia a los trabajadores de Frigorífico Rosario, que vinieron justamente en la movilización, estaban allí con sus carteles, alrededor de 300 ni siquiera tienen seguro de paro. Yo le decía en la nota, no la proclama obviamente, pero sí en la nota que hacíamos después, que la escucharon ayer al mediodía, le decía que en el Parlamento había salido justamente el seguro, y me decía que sí, pero que todavía no se había diligenciado por parte del Poder Ejecutivo. Y así, hace varios meses ya que hay trabajadores que no cobran un solo peso. Y manifestaba él también en torno al tema Minerva, él integra justamente uno de los frigoríficos de la multinacional Minerva, que hay mucha preocupación o ve mucha preocupación en el gobierno por el tema de que cuánto le puede salir después esta fusión de Minerva con Marfrig a aquellos que tienen ganado, entre ellos varios políticos que son productores, si quieren les puedo nombrar algunos porque los conozco, y hay varios de todos los partidos políticos, de Cabildo, del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, que tienen legisladores que son productores y que tienen ganado. Y entonces que, claro, les podrían pagar menos la cabeza de ganado que ingrese al frigorífico, y que eso le genera, en este caso, que la preocupación y de lo que se hable sea de Minerva. Pero también habría que hablar de este otro tipo de frigoríficos, como en este caso el de Frigorífico Rosario, en mano de chinos, desde el año 2018, que ellos vienen denunciando que no se están haciendo las inversiones, pero que parece no preocuparle de la misma manera. Y eso fue lo que le preocupó a la hora de del planteo en la proclama al FOICA, dejarlo claro. Y hablaba también y le recordaba algunos mocos, así lo calificaba, que este gobierno y el gobierno anterior se ha mandado con otros frigoríficos y que han tenido que salir a corregir rápidamente. Escuchamos la proclama que hacía el presidente entonces de el FOICA, de la Federación de la Industria de la Carne, Martín Cardoso. Estos trabajadores que pertenecen a una multinacional china, que ni me acuerdo el nombre, si será importante, pero de maldita, una empresa que opera hace más o casi 10 años en el país. Empezó a trabajar con Frigorífico Rosario en 2016, llena de promesas, llena de proyectos que nunca cumplió. Proyecto de agrandar la planta, proyecto de mantener el trabajo, nunca cumplió. Con los compañeros de Norcidal, los mismos proyectos de mantener el trabajo, de hacernos crecer como planta, cuento que nacía el gobierno y nunca cumplió. Eso no queremos denunciar, ya que hoy se habla mucho de las multinacionales, pero se ve que Rosario y Lorcinal no tienen tanto peso económico como tiene sí la multinacional Minerva, que es el tema del momento. Por eso nosotros hoy queremos pedirle frente a la Casa de Gobierno, al Poder Ejecutivo, solicitarle que le ponga el mismo énfasis que le pone a esta situación, que están preocupados porque Minerva compró tres frigoríficos. Están preocupados porque esas multinacionales sí inciden en su bolsillo, sí inciden en los sectores del poder, pero no miden con la misma vara la situación de los compañeros de Rosario y Nacional, que también son de una multinacional. Pero como no tienen el mismo peso en la economía de los productores, como no tienen el mismo peso en políticos que son productores, no hablan de esta situación. Por eso le pedimos al Ejecutivo, le pedimos al Canciller, le pedimos al ministro de Ganadería, le pedimos al ministro de Trabajo, de Economía, le pedimos al presidente que le ponga énfasis a la situación de los compañeros, que le ponga el mismo énfasis que le puso cuando se mandaron el moco con frigorífico de PI, que hasta le costó el cargo al ministro. Que le pongan el mismo énfasis cuando se mandaron ese moco con los compañeros, con esta planta de uranio. Movieron cielo y tierra, se fueron a Japón, el canciller se fue a Japón, el ministro de Ganadería se fue a Japón a pedirle que reabra esa planta. Con los compañeros de Urano 5 kilómetros caminamos, nos atendió acá, porque sabían que se habían mandado el moco. Por eso nosotros hoy le pedimos al gobierno que mida con la misma vara a todos los trabajadores. Por eso hoy queremos reclamarle, porque nosotros tenemos memoria. Esta situación de los compañeros de Rosario y Lorcinal la venimos denunciando del 2018. En 2018 venimos denunciando que esta empresa china va en retroceso. El mismo gerente de la empresa ha manifestado públicamente que le debe 7 millones de dólares a los productores, que le debe a BPS, que le debe a entes del Estado como UTE, como Antel, como Enagua, y más le debe salario a los trabajadores. Eso no va a pensar que a corto plazo no vamos a tener ninguna respuesta. Por eso nosotros hoy queremos pedirle que le ponga el mismo énfasis, porque estos son compañeros también. Tenemos 700 familias, que 300 de estos compañeros ni seguro de paro tienen. Por eso le pedimos al presidente de la República que le ponga énfasis, para los compañeros. También hoy, no solo esta situación, reclamar, denunciar, porque esta es una multinacional, como muchas multinacionales, porque hoy estamos todos sorprendidos lo que está pasando con las multinacionales. Hoy queremos denunciar esta situación, como los compañeros de Lorcinal, que nos hundieron en el seguro de paro 6 meses y le descontaron 20% del salario, presionándolo, extorsionándolo para que vuelvan a trabajar. Eso también es multinacional. Eso es una multinacional también, esta empresa china, pero no preocupa, no tiene el mismo peso. También queremos denunciar el mecanismo que vienen aplicando estas empresas. Pero no es de hoy, no se han extraído las multinacionales brasileras, chinas, japonesas, argentinas, hace 10 años que están en el país, aplicando diferentes mecanismos, mecanismos de presión, de extorsión, y tenemos muchos ejemplos. Los compañeros de Colonia, hundidos en el seguro de paro, 20% de rebaja salarial para entrar a trabajar. Los compañeros de Canelones que andan por ahí atrás, 1 año y medio en el seguro, 20% de rebaja salarial para entrar a trabajar. Los compañeros de Lorcinal, los compañeros de Pool de Cerro Largo, hundidos en el seguro de paro por esta mecánica de las multinacionales ir rotando sus plantas, 100 trabajadores despedidos. Pero también las multinacionales y también la empresa de capital nacional. También empresa de capital nacional como Frigocerro, que también andan los compañeros por ahí, aprovechando lo que le llaman la zafra, rotando trabajadores, rebajando salarios, dejando sin citación a los compañeros afiliados al sindicato. Porque acá queremos dejar claro, porque mañana, ¿qué van a salir a decir? Que el movimiento sindical está contra la inversión transnacional, está contra la inversión nacional. No se equivoquen, no estamos contra eso, estamos contra la forma. Porque así es fácil traer capital, así es fácil decirle vení, invertí en Uruguay, que te va a ir bien seguro. ¿A qué? A costa del puesto de trabajo, a costa del salario de los trabajadores, a costa de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Eso hay que denunciarlo. Ahí tenían la palabra entonces del representante, presidente del sindicato del FOICA, que fue quien habló la proclama frente a Torre Ejecutiva en lo que tiene que ver a la movida de los sindicatos industriales, de las cuales vamos a seguir hablando luego de estos consejos comerciales. Hablamos también con el presidente de la UNRA, de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, con Danilo Dárdano, que daba cuenta, entre otras cosas, que la negociación en los consejos de salarios está trabada. Están pidiendo un salario mínimo mayor al que existe hoy en esa rama. Vamos a escuchar lo que decía Dárdano. A ver, un dato de los 25.000 pesistas que se habla en Uruguay, 33-35% son salarios industriales. Por lo tanto, estamos muy lejos y por eso es fundamental esta reivindicación y pelear en las calles para lograrlo. ¿Cómo viene la negociación, Dárdano? Viene trancada, en general tenemos un no muy grande. Por ejemplo, inclusive en el sector del dulce, las cámaras se han retirado de la negociación. En otros sectores le hemos dado la posibilidad inclusive de pagarnos un beneficio, como es el Fondo Social Metalúrgico en electrónica, y se han negado. O sea, costo cero, lo pagan los laburantes y también es un no. ¿Y a qué se debe ese no, entienden ustedes? Para nosotros, en orientación política de la Cámara de Industria del Uruguay, tenemos una unidad contradictoria, porque nosotros deberíamos ser aliados estratégicos frente, junto a la Cámara de Industria, junto al gobierno de turno, para armar ese plan estratégico, para armar una inserción regional que permita una mejor participación, un mayor porcentaje de trabajadores industriales en Uruguay. Por ejemplo, tenemos el 6% de trabajadores industriales en Uruguay, contra un 40% en China, en Japón, un 20% en Argentina, un 20% en Alemania. Estamos lejísimos de ser un país, por lo menos, en desarrollo. ¿Y es viable en el mercado uruguayo? Porque hace muchos años que la industria como que le cuesta levantar cabeza en ese sentido. Es viable. El problema es que primero tiene que haber un diagnóstico claro, un sinceramiento industrial y después trabajar con política de Estado, no importa el gobierno que esté, a largo alcance, con el compromiso de los empresarios, del gobierno y también de las organizaciones sindicales. ¿Eso es lo que le piden al gobierno, compromiso? Le pedimos un plan, que no hay. A ver, se acaba de cerrar Calza, una fábrica histórica del sector metalúrgico con décadas acá en Uruguay. Y el gobierno en general lo que te responde, bueno, eso es una cuestión del capitalismo, del mercado. Quédate afuera y bueno, jorobate. Por lo tanto, además, nosotros reivindicamos una banca de desarrollo que apalanque la transición a nivel de las industrias y también un colchón social que permita la reinserción. Se acaba de votar, o sea, vamos a decir, la podemos derogar, la famosa reforma jubilatoria. ¿Cómo vamos a reinsertarnos con 45 años, con 60 años, si se cierran las fábricas? Por lo tanto, es un deber de este gobierno, ¿no?, encabezar esa transición. Y seguramente también el gobierno que venga lo va a tener que tomar, porque si no, estamos en vía de desaparición. Ahí tenían la palabra del presidente del sindicato de la UNRA, Danilo Dárdano. También tuvimos la oportunidad de hablar con Diego Cipitría, representante del sindicato de la química. Ellos también tienen problemas con la colocación de productos del exterior. Muchas veces productos que se hacen acá, la multinacional lo muda a México o a Brasil, lo producen allá y lo ingresan como importado acá. Y las fuentes laborales de acá quedan en la nada. Piden una protección sobre esa situación, protección de lo que es la mano de obra local. Dice que este gobierno, decía Cipitría, está jugado a la carne, a la soja y a la celulosa y no a generar valor agregado en los productos. Escuchamos lo que decía el representante del sindicato de la química. Estamos viendo que en estos últimos años, ya cuando digo último, por lo menos 15 años, hemos ido perdiendo industria tras industria porque no hay política de protección ni de dar valor agregado a los productos de Uruguay. Apostamos, el gobierno y el país apuesta a la carne, a la celulosa, a la madera y bueno, y te queda la soja y te queda para atrás lo que puede ser valor agregado de las materias primas. ¿Es una industria que está en mano nacional o tiene mucha multinacional detrás? A nivel de la química tiene multinacionales e industrias nacionales. Después a nivel de otras industrias, como por ejemplo la metalúrgica, la industria láctea y eso, ahí es mucha industria nacional, la láctea por ejemplo puede ser, pero también es industria nacional, industrias multinacionales como la metalúrgica, sí, también el plástico y eso agarró también. Digo, es muy diverso, la parte industrial es muy diverso, entonces nosotros estamos reivindicando el tema de una política industrial, los consejos de salario y recuperar el salario real, y estamos peleando por la jornada de las 40 horas semanales, tener más tiempo con la familia y estar menos tiempo en los centros de trabajo, y bueno, sin perder salario también, ¿no? Ni que hablar. En la industria química se había dado también una situación de que, a veces por estar en manos de internacionales, se dejaba de producir un producto aquí y se trasladaba a otro lugar y después se daba ese ingreso como importación del mismo producto a nuestro país. ¿Eso se sigue dando? Sí, se sigue dando. Se sigue dando eso, se sigue también lo que está pasando, es que la química en la química particularmente, pero también en algunos otros tipos de industria, lo que ha pasado es que el mercado chino se cerró sus puertas cuando fue la pandemia, después se abrió a la mitad del año pasado y se copó todo el mundo, digamos, con productos de chino que están prácticamente trabajando a pérdida o vendiendo a pérdida para sacarte todo ese excedente. En el caso de la química, de productos químicos, pero en el caso de, no sé, autoparte o lo que sea, que viene de otros países. Entonces eso está pegando muy fuerte. Y hablamos también con otros representantes del ámbito, en este caso sindical, vinculado al tema de la industria, marcando justamente la problemática del cuero con la UOC. Hablamos con Richard Coria. Allí en la UOC lo que tienen es que no hay negociación. No hay negociación por el Consejo de Salario. Hace ya dos reuniones que no quieren negociar y quieren negociar por empresas, lo cual obviamente la UOC, la Unión de Obreros Curtidores, se niega, porque las realidades de las empresas son totalmente distintas una de otras, y además porque la Cámara de la Industria del Cuero lo que quiere es dividir. Vamos a escuchar lo que decía Richard Coria, representante del sindicato de la UOC, de la Unión de Obreros Curtidores. Hay varios contextos. Bueno, los curtidores, por ejemplo, en particular, lo que te voy a hablar yo, es la situación del Consejo de Salario, que la CICU, la Cámara de Industria del Cuero, no quiere negociar. Entendemos que una negociación, como propone la Cámara, por fábrica, puede haber una desigualdad enorme, porque hay fábricas que están un poco fortalecidas y hay otras fábricas que están con muy poco, o sea, muy poco trabajo y una situación bastante compleja cada curtiembre, ¿no? ¿La situación a nivel de empresa ha disminuido mucho? ¿Son pocas las que hay? Si bien las empresas son las mismas, ha disminuido la cantidad de fuente laboral. Y ha disminuido también la exportación de cuero, ¿no? Tanto terminado como en Well Blue y en Semi. Eso ha afectado, los últimos tres años ha afectado bastante. Nosotros en el 2019, o sea, en Senda se cerraron dos plantas por falta de competitividad, digamos, del grupo brasilero Senda, JBS. Y después, de ese momento para acá, fue decayendo lo que fue la planta de terminación. Y la industria en general ha decaído bastante en los últimos 3-4 años. ¿La mayoría trabaja para actividades en el exterior, para la colocación de mercadería en el exterior? Su gran mayoría sí, para exportar al exterior. Su gran mayoría. ¿Y en relación a la negociación, cómo es? ¿Hay diálogo con las empresas? ¿No hay diálogo? ¿Cuál es la situación actual? La CICU no quiere convenio, no quiere diálogo con un convenio de rama. Quiere negociaciones por fábrica, que nosotros no estamos de acuerdo. Como te decía anteriormente, desfavorece a la más chica, curtiembre, y puede favorecer de repente algunas que te ven posicionada, ¿no? Con trabajo. ¿Y el Ministerio de Trabajo cómo se viene comportando a partir del planteo? Sí, el Ministerio de Trabajo está ahí en el medio. Está de mediador, no se inclina a la balanza ni para un lado ni para otro, ¿no? Es decir que la negociación por ahora está en stand-by a la espera de ver si se puede convencer a la... Está estancada, está estancada. En este momento está estancada. ¿Cuánto tiempo hace que está estancada? Y las últimas dos reuniones, ¿no? Las últimas dos reuniones. Ahora el 18 de septiembre hay otra instancia que esperemos que se pueda abrir por lo menos en parte la negociación para... Me importaba que se escuchara la fecha. La próxima reunión será el 18 de septiembre. Entonces, ¿qué tendrá la Unión de Obreros Curtidores? Veremos si finalmente logran que la empresa se siente a negociar. Dicen que el Ministerio de Trabajo está negociando con la Cámara de Industria del Cuero para que se siente a negociar. Hacemos la pausa y venimos con Parlamento. Ayer la Cámara de Senadores votó la salida del presidente de la República, Chile, Francia, por el tema del Mundial de Rugby, y luego se va a Nueva York a una actividad de Naciones Unidas. ¿Por qué es importante esto? Más allá de lo que puedan ser los acuerdos que haga el presidente o no hacia nuestra República, porque en gran parte de estos viajes es acompañado por el canciller, Francisco Bustillo. Y ustedes saben que ayer se aprobó la interpelación de Bustillo y de Arbeleche. Por lo tanto, hay que esperar a que Bustillo vuelva al país como para que la interpelación se pueda llevar adelante. El diputado Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio por el Departamento de Colonia y además integrante de la Comisión Especial de Frontera con la República Argentina, va a ser el miembro interpelante. por el tema de lo que ellos consideran son por lo menos señales de irregularidades en contrataciones por parte de la Comisión Mixta de Salto Grande, la delegación uruguaya que preside Albizu. Decía el diputado Nicolás Viera que por lo menos hay 35 contrataciones que llaman la atención como se han dado, y la idea también sería que la Comisión Mixta, la delegación uruguaya de la Comisión Mixta, venga acompañando al canciller, pero es resorte del canciller traerlos o no, no hay posibilidad de obligar. Respecto a si se va a pedir la cabeza de Albizu, es decir, la salida de quien es el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Nicolás Viera decía lo siguiente. Bueno, eso no lo puedo decir hoy porque dependerá del transcurso de la interpelación. Yo creo que si constatamos, como creemos que lo vamos a poder hacer, irregularidades, tanto en el ingreso de personal de particular confianza cuando no lo es, y del uso irresponsable de los recursos, es una cuestión que no descartamos. Las medidas legislativas que nosotros tenemos es la interpelación. La interpelación puede terminar sin consecuencia o puede terminar solicitándole la renuncia a los dos o a uno de los ministros, y también seguramente podamos accionar en el transcurso de la interpelación otros mecanismos que tiendan a transparentar este proceso. Mira, ¿cuántos contratos o cuántos ingresos se cuestionan por parte del Frente Amplio? Bueno, hoy son 35 los ingresos que a nosotros nos consta de que ingresaron de forma directa a lugares que debieron ser concursados, en un organismo además que tiene un número importante de personal en el entorno de los 260, y que, bueno, en el periodo del Frente Amplio, los 15 años del Frente Amplio, hubo 7 contrataciones directas, y en este periodo solamente de 3 ya llevamos 35. Y si uno mira quiénes son esos dirigentes, vamos a encontrar el común denominador, que son dirigentes de Aire Fresco y de Vamos Alto. ¿Qué le dijeron los otros partidos de la coalición y para cuándo quedaría la interpelación? Veremos en qué momento se da. Yo espero que sea en el correr del mes de septiembre, porque además hay que tratar de que los dos ministros estén en el país. Creo que en este caso el canciller no lo está. Por tanto, una vez que retorne, la intención del Frente Amplio es que sea lo más próximo posible. ¿Cabe la posibilidad de que comparezcan también las autoridades de la Comisión Técnica o no corresponde? Sí, yo creo que corresponde. Constitucionalmente nosotros no lo podemos solicitar. Podemos interpelar a los ministros de Estado, pero no a la Comisión Técnica Mixta. Lo que sí entendemos que si nosotros estamos buscando esclarecer una situación en torno al funcionamiento de un organismo donde Uruguay tiene representación, esos representantes tienen que estar, porque si no, no solo que la interpelación va a caer en saco roto, sino que no va a cumplir el objetivo fundamental, que es transparentar el escenario que nosotros queremos transparentar. Alguno puede preguntar, más allá de que son los ministros los que comparecen, ¿se puede pedir la renuncia de otros? Sí, se puede. En la pasada interpelación, hace muy poquito, vinculada al tema Neptuno Arazati, que hizo Felipe Carballo de Frente Amplio, el ministro interpelado era el ministro de Ambiente, Bouvier, pero en la moción de Frente Amplio lo que se pidió la renuncia fue de Raúl Montero, presidente de OCE, y de Arturo Castanino, el gerente general de OCE, y no del ministro. Por eso es que muchos apuntan a que puede haber un pedido de renuncia de Albizu, que es el presidente de la Comisión Mixta de Salto Grande por la delegación uruguaya. Habló también Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional, presidente de la Cámara de Diputados. Andújar dijo que ellos consideran que esto se podía haber arreglado con un régimen de comisión general o haber sido tratado en la propia comisión de frontera con la República Argentina. Vamos a escuchar lo que decía un Sebastián Andújar, que sí coincidió en que sería bueno que los representantes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande acompañen al canciller, pero será una definición de Bustillos traerlo o no. Es reiterativo lo que está haciendo el Frente Amplio, tendrán sus razones, quizás en este caso no las compartimos, no entendemos que los méritos sean tan suficientes como para traer a la ministra de Economía al ministro de Relaciones Exteriores. Perfectamente se podría haber hecho un llamado a comisión de justamente la comisión, quienes gestionan la Comisión Mixta de Salto Grande para evacuar las dudas y bueno, y después posteriormente analizar si justamente se podía hacer la interpelación. Se habla de clientelismo político, ¿ustedes consideran que no hay clientelismo? Yo no estoy informado del detalle de gestión como para poder hacer una evaluación de ese tipo. Yo creo que si hay una alarma pública por lo que está sucediendo con la gestión de esa institución, de ese organismo, creo que está bien investigar y está bien informarse y después sacar las conclusiones. Yo no me puedo adelantar a eso porque desconozco, personalmente desconozco de cómo se viene manejando y cómo se viene administrando la Comisión Mixta. ¿Para el Partido Nacional basta solamente con lo que ya anunció hoy el Presidente de la República, de que se está investigando cada uno de los contratos realizados en la Comisión Técnica Mixta? Y creo que las declaraciones del Presidente, más allá de que uno no le gusta opinar de opiniones de lo que dicen los demás, creo que han sido muy contundentes como para que el Partido Nacional las comparta, de que la transparencia de la gestión está por encima de todas las cosas y hay que investigar todo lo que sea necesario. ¿No le parece que el presidente dejó abierta una puerta? Porque bueno, dijo que él no podía negar que existieran abusos y que si lo sabían el gobierno iba a ser contundente. O sea, no sé. Es lo mismo que la misma posición que tenemos los legisladores. Al carecer un poco de la información necesaria desde el punto de vista técnico, es muy difícil hacer evaluaciones. Yo creo que el presidente es el presidente de la República, tiene todo el derecho a poder tranquilamente averiguar cómo son las cosas y después sacar sus conclusiones y tomar sus resoluciones. Una vez descartada la posibilidad de hacerlos concurrir a comisión del Parlamento, ¿ameritaría la presencia de la Comisión Técnico Mixta en esta interpelación, por más que no es obligatoria su presencia? Esa decisión la tiene que tomar el Canciller de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, quien es quien tiene la competencia sobre la Comisión Mixta. Se entiende de que sí sería importante la comparecencia de quienes hoy están llevando la gestión adelante, de sus autoridades. Yo creo que también sería un aporte o un soporte fundamental para los dos ministros que tienen que comparecer a sala en el momento de la interpelación. Hoy a nivel de comisiones, diputados tiene como 20 comisiones divididas en ambos edificios porque, como ustedes saben, el Senado está ocupando varias salas del anexo por rendición de cuentas. Entonces, diputado se tiene que esparcir por el edificio histórico, parte de lo que le queda del anexo, el piso cuarto del anexo, el piso menos uno del anexo, y sesionar en varias de las salas donde sesiona por lo general el Senado. Y también hoy hay, obviamente, en rendición de cuentas, comienza a las 10 de la mañana con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. José Núñez, senador de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, estuvo hablando de la comparecencia del Poder Judicial y habló de la necesidad de recursos económicos para ese Poder Judicial. La falta de recursos para el Poder Judicial tiene como consecuencia que haya personas que no puedan acceder a la justicia, ¿verdad? Porque si hay insuficiente cantidad de defensores de oficios o si no hay juzgados suficientes, por ejemplo, no se han logrado dar los recursos necesarios que establece para poder cumplir la ley por la violencia de género, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un poco el reto que tiene la Comisión. Lamentablemente, muchos de los artículos que originalmente propuso la Suprema Corte de Justicia no fueron incluidos en el mensaje del Poder Ejecutivo. Y ahora en la Comisión vamos a intentar trabajar para poder incluir algunos de esos mensajes. Si tenemos en cuenta el presupuesto que tenía el Poder Judicial en el 2019 y comparamos con lo que ha sido estos tres años, el Poder Judicial ha recibido 108 millones de dólares menos de lo que hubiese recibido si simplemente hubiese mantenido la misma cantidad de recursos que tenía en el 2019. Y si nosotros le diéramos los recursos al Poder Judicial para el año 2024... manteniendo la misma proporción del Producto Bruto Interno que tenía en el 2019, tendríamos que incrementarle en algo así como 69 millones de dólares. Parte de lo que decía el senador Núñez, hoy justamente la UDELAR va también de mañana a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados por el tema de la Regional Norte. Nos vamos, Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.